A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Abriendo nueva hora, es la última del programa y también del fin de semana. Estamos ante el sonido de Jimmy Summers, James Café. Y en un instante, despidiendo al menos por la edición de hoy a Kevin Balloon con su Wildlife Love. Un sonido fascinante el de Jimmy Summers, el de este saxofonista y compositor norteamericano que procede de la ciudad de Chicago, aunque en realidad nació en Mount Prospect en el año 69, en una ciudad del mismo estado. Wildlife to Love, una vida para amar. Sonido Kevin Balloon, 12 canciones estupendas todas ellas. Why, ¿por qué es esta? Con Kevin Balloon como invitada, Lynn Fitman. Until now, oh, never meant to say our wedding vows. I really don't know why God didn't let this be. Oh, why you let another man move in front of me? You say that it's over now and he's been sent away. But what about my life? What do you want me to say? Música a flor de piel, en el país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. Así es, y Lorenzo Romero, que es el productor. Kevin Melun, One Life to Love, Why. Con Lynn Fitman, una gran cantante. Y ahora tiempo para Mark Barrios, West Tampa Style. Así se llama el disco. Mark Barrios, que en absoluto es la primera vez que aparece en la programación de Radio Andalucía en el país de los sueños. El sonido de un gran guitarrista. barrios. West Tampa Style, al estilo del oeste de Tampa, en Florida. Imaginamos que se refiere a ese lugar. Un músico más que recomendable si disfrutamos habitualmente del sonido de Carlos Santana o nos parece atractivo incluso de Larry Carlton o Lee Ritenour. La fuerza de la guitarra entregándose ahora a la suavidad de Mario Annette en este fragmento de su álbum From the Heart, desde el corazón. Espectacular como de costumbre, Mario Annette es un arreglista, compositor, letrista, también instrumentista, que mantiene su base en Río de Janeiro. Ha trabajado como productor, por ejemplo, en un par de discos de Moacir Santos, en Ouro Negro, de 2004, y Coros y Alegría, en 2005. Álbumes como Pedra Bonita o este From Your Heart, en 2006, su primer disco entonces en solitario desde hacía 4 años, grabado en Río y además con la producción de Marisa que es su esposa. Mónica Pasos. ¡Ah, felicidades! Felicidades, sí. Música de Jovín. Tristeza no sin fin. Felicidades, sí. Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. E é como essa noite passando, passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor. Grandes artistas ocupándose de algunas de las versiones más extraordinarias que giran habitualmente en torno a esas piezas que son, sobre todas las cosas, insustituibles en la tradición. Y de eso Jovín sabía mucho. Mónica Pasos, Pau Café de la Dance, así se llama este disco que contiene 14 canciones, entre ellas esta a felicidad. Reencontrándonos ahora mismo con la música de Mario Adnet en el País de los Sueños. Emanan las sensaciones que estamos escuchando, mezclándose en la proporción perfecta y la más adecuada con la sofisticación y el calor de Brasil. Mario Net, un hombre que ha trabajado a través de su prolífica trayectoria profesional con artistas tan notables como Jovi Nascimento, Joao Bosco, Javan, Lisa Ono, Jax, Morelenbaum, Ned Mota o Michel Legrand. So Estupenda música con Mario Net y ahora con Mónica Pasos, que despedimos por ahora, aunque evidentemente seguro que muy pronto volverá a sonar aquí en Radio Andalucía. El saxofón vuelve a ser estrella. Estamos ante el sonido de Dave Koz. Dave Koz y Honey Dip It, así se llama. Esto sí que es música. Para dejarse llevar con Dave Koz, con este músico que debutó en solitario en 1990 con un disco homónimo que logró mantenerse varias semanas en las listas publicadas por Billboard en los Estados Unidos. Nació en San Fernando Valley, en California, y hoy se dedica a trabajar material de smooth jazz, de adulta contemporánea y de pop instrumental. Ha recibido habitualmente el apoyo de gentes como John Armatrading, Richard Marx, Bobby Caldwell, Tom Scott, y ese servicio ha sido recíproco porque él también ha aparecido en numerosos discos de todos ellos. Es un clásico ya desde hace años. Esta es la música de David Lasley. Thank you. La música de David Lasley es esta, What's It Gonna Take? Un músico que nació en agosto del 47 y lo hizo en Branch, en el estado norteamericano de Michigan, afincado al sur de California hoy por hoy. Fue músico de acompañamiento en la banda de James Taylor, pero también ha participado en trabajos de Brooks Music y la banda de estudio y escena del desaparecido Luther Vandross, entre otras colaboraciones que ha mantenido durante años de evolución paralela a su trayectoria en solitario desde que debutó como solista de listas americanas con el tema If I Had My Wish Tonight, si consiguiese mi deseo esta noche. Una composición que fue top 56 como cota máxima en las listas, permaneciendo en ellas 8 semanas en el año 82, el año de su debut con Missing 21. So beautiful. La música corre a cargo de Nate White. precioso disco, sí señor. Nate White es bajo, es norteamericano. Se inició muy joven, con 16 años, trabajando, y además no mucho más tarde, para John Manuel de los Spinners y como parte del grupo de Roy Ayers, el maestro en percusión Trump. El disco que estamos escuchando, So Beautiful. El país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. Así es. Lorenzo Romero produce todo este tiempo, nos queda poco. Vamos a aprovechar este último cuarto de hora. Es Jeff Golub y esta es una versión de un clásico, On the Beach. Y la música de alguien que se llama Chris Rea, que es inglés, nació en Middlesbrough en 1951, un cantante que recordamos muy bien, de pop fundamentalmente, que lanzaba hace años este On the Beach, en la playa. Estuvo incluido en su álbum del año 86. En total 13 temas compuestos por el mismo Chris Rea para lo que sería entonces su octava entrega en solitario. Chris Rea en versión de Jeff Golub. Y más música estupenda ahora. Bueno, es una constante en toda la programación de Radio Andalucía. Y en este país de los sueños cuidamos los detalles, nos gusta hacerlo. Mott Baldwin y Chaka Khan juntos en Funky for Jamaica. Un músico se une a una voz perfecta cuando un músico que sabe muy bien lo que se hace trabaja junto a agentes tan importantes como Chaka Khan, el resultado es una canción de éxito, una canción de precisión, que es la que estamos escuchando precisamente en estos últimos minutos. Aún tenemos tiempo suficiente para recordar un clásico en el que también las voces eran importantes. Fue el descubrimiento de una protagonista de Macon, Georgia, que rápidamente sería conocida en todo el mundo como Miss Randy Crawford. Estamos ante lo que fue su primera gran canción. Vaya oportunidad que tuvo en aquellos tiempos. Contactar con uno de los grupos más longevos en la historia de la música norteamericana, con los Crusaders. Y junto a ellos, dar cuerpo esbeltísimo a una canción maravillosa. Un tema muy atractivo por el que no pasan los años en absoluto. La canción, obviamente, es esta, Street Life. Joe Sample, Wilton Felder, Steve Hooper. Joe Sample, el pianista, fue su creador. Y Randy Crawford, juntos concluyendo por esta semana. Volveremos la próxima. Hasta pronto. I still hang around. Neither lost nor found. hear the lonely